presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión del Flashback. Este es el episodio número 162. Yo soy Sacer Z y les doy la bienvenida pues a esta emisión que de principio o de entrada puede parecerles que es el mismo programa de siempre, pero poco a poco irá notando los cambios de esta pues nueva etapa del Flashback, donde modificamos algunas cosas, pero yo espero que para mejorar. Y que espero que les agraden los cambios. Y pues ahora un flashback que debe estar más cortito, pero más condensado y con más sustancia. Y pues donde ahora estaremos hablando nada más de un solo juego, pero también les tendremos alguna sorpresa por ahí que ojalá les guste. Y bueno, ya para dar entrada a los que me están acompañando, voy a ir a los presentando, empezando por Paco u otro nivel. Pues somos ese mismo programa, las mismas personas, no hay cambios, les mentimos, pero muy buenas noches, bienvenidos a otro Flashback, aquí con el buen Sorcerer, con el buen, bueno, que se presenta. Muchísimas gracias por dejarnos o acompañarnos esta noche de lunes, que es lunes 27, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí, lunes hoy, sí. Sí, no, perdón, la costumbre. Qué bueno que es miércoles, la verdad, porque ya no aguanto la semana. Y pues, bienvenidos, la verdad es que vamos a hablar de A Link to the Past, que es un juegazo. Ahorita vamos a platicar un poquito de él. Y pues muchas gracias por acompañarnos, ya, joven Kike. Así es. Buenas noches, saludos a toda la banda rechazera, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento porque vamos a hablar de un juegazazazazazo. Para completar, de hecho, por Nintendo y pura felicidad. Como ya les estuvimos diciendo ahí por las redes sociales, Legend of Zelda, Link to the Past, super juego de Super Nintendo. Pero bueno, ahorita que empecemos de lleno, sean todos bienvenidos y ojalá y se lo pasen muy, muy chidito. Pues para darle con ganas a esto. Sí, ya acá, que ya está empezando con la conversación desde antes, Merina y Crush y Cosmo, que ya ahí andan. Sobre todo que mi Medina ahorita ha estado bien clavado con este juego de este programa, porque se ha estado de todos sus speedruns. ¿Quién? Mi Medina. Sí, estuvo haciendo speedrun y también cómo matar a Ganon bien rápido, pero si mal no recuerdo. También saludos a Crush y a Cosmo, que dicen que están por ahí, ¿no? Uh-huh. Saludo a Cosmo, que viene de trabajar, dice que 12 horas en el trabajo. A menos dale. Cada vez que hablemos de Cosmo tenemos que poner música religiosa. Que no te negren, Cosmo, revélate. No, pues es su papel, tiene que pagar por nuestros pecados. Y bueno, no, está bien, saludos, Cosmo, y ojalá que no trabajes tanto. O al menos que te lo estén pagando bien con muchos billetes, muchos juegos. Que valga la pena, sí. No solo vino y pan. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de los que están en el chat, aprovechamos para saludar a todos los que nos están acompañando en vivo desde temprano. Ya mencionamos a Crush, a Kike, a Cosmo, a M. Medina, y ahí quien está todavía ahí rezagado y a lo mejor se queda, es de Trapson, que estuvo hace unos minutos con su Reset Bowl. Ah, estuvieron hablando de fútbol americano hoy, sí, es verdad. Sí. Perdió a mis Patriotas. Pero bueno. Y también a los que están en Mixler, ahora no los. Me cambiaron la interfaz del Mixler y no puedo ver ni más. Pero bueno. Echarle la culpa a la interfaz. Pues sí, ya me esconde a toda la gente. Ya no veo quién está ahí. Pero bueno, ahí se les agradece que nos estén escuchando en Mixler. Ahí sí pueden mandarnos un saludo para pasarles ahí asistencia, pues qué mejor. Y pues también agradeciéndoles a los que nos descargan ahí grabado ahí en el recalentado. Que ojalá les guste este programa un tanto más concentrado y condensado. Y pues de una vez les recuerdo nuestros medios de contacto, que en facebook.com/reset.tv, en nuestra cuenta de Twitter @resetmx, nuestro sitio web que está en www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, y también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y todos estos lugares donde, aparte de este podcast, pues pueden leer muchas noticias ahí que tenemos, coberturas y demás cosas, tanto de videojuegos, de tecnología, de cine y de otras cosillas ahí, como es el americano, el fútbol americano, y que es pues ya la postemporada. Y bueno, ya vamos ahora sí. Oye, perdón, saludos a la gente que nos escucha en Perú y en Colombia, que nos deja mensajes en Facebook. De repente me llegan notificaciones al celular, y nos hacen preguntas de Perú y de Colombia. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. Fíjate. Espero que les contesten rápido sus dudas y sugerencias. Muchísimas gracias por conectarse y pues darnos ese feedback. Gracias. Pues, ¿qué preguntas son? Y las contestamos. No, pues uno quería pertenecer al grupo, ya le dijimos. Yo le contesté personalmente que se tenía que acercar al señor Choco Chocorito. Sí. Con un correo y una nudes ahí, una foto ahí sexy para que lo aceptara el Choco. Y pues ya, eso fue todo. Y ya hablando de los que nos dejan comentarios, ahí Aftos, de CX Star, que siempre nos anda comentando y ahí anda escuchándonos, y también el Pollo de Zona Negativa. Uy, saludos a Alfredo y saludos al Pollo. Besos a mi amigo Scorbutín, porque iba a decir besos al Pollo, pero no se iba a escuchar bien, ¿verdad? Tú besa al Pollo. No, así está bien. Sí, que dice ahí que en el flashback es donde se entera el último de la NFL. Por aquello de la discusión que tuvimos. ¿Quién dice? El Pollo. Ah, sí, sí. Perdieron los Pats. El Super Bowl y Broncos contra Carolina. Y espero que ganen Carolina. Gracias. Y bueno, ya nada más. También mandando saludos a todos los de la podcastería, que son un montón de gente y de podcasts. Ahí, para que los chequen. Y pues donde también nos publicitamos, nos publicamos, y pues donde también tenemos, ojalá, y buenos seguidores, estoy seguro que sí. Y pues ya, cortémosle esto y ya vamos entrando en materia. Entonces, pues vamos a la música de este primer juego y regresamos. Y ya estamos de regreso de este corte musical, de este épico corte musical de este bonito juego, que pues no es nada más, nada menos que The Legend of Zelda A Link to the Past, la tercera secuela de esta saga de juegos, y tal vez una de las más apreciadas secuelas de este juego. Tal vez un poco olvidada por muchos, porque pues los que lo jugamos en su época fuimos de generaciones más grandes, y pues muchos de los que ahorita están ahí emocionados con juegos son pues de generaciones de Nintendo 64 para acá. Pero que a final de cuentas no ha perdido su popularidad. Y pues este título que tuvo el título original en Japón de Legend, bueno, que se traduciría como The Legend of Zelda Triforce of the Gods, o sea, la Trifuerza de los Dioses, pero que por aquello de la referencia a los dioses le cambiaron el subtítulo del juego. Pero bueno, ya para darnos una introducción a este juego, pues le cedo la palabra a Kike. Pues así ya, exactamente así como dijo Sorcerer, creo que estamos con muchas ganas, mucha nostalgia, que a lo mejor nos puede cegar en algún momento, pero no me importa, es un juego muy chido. The Legend of Zelda Link to the Past es un juego que vio la luz en el Super Famicom por allá del 91, y justo un año después lo tuvimos de este lado del charco, en el 92. Recordemos que ya habían salido dos títulos de Zelda, que era el Link to the Zelda original para el NES, y después tuvimos la de Link's Adventure, que era el, digamos que vendría siendo el Zelda 2. Debido a las grandes y buenas ventas que tuvieron estos títulos, Nintendo ya estaba pensando rápidamente en sacar otra entrega de este título. Originalmente este juego iba a salir para el Famicom, pero como ya se estaba viendo lo de la nueva consola y esta nueva generación de los 16 bits, pues lo que hicieron fue brincar el proyecto a esta consola, y pues bueno, quisieron irse a lo grande, ¿no? Porque realmente no es un título así como tal de lanzamiento. Ya habían salido juegos cuando varios juegos con el Super Nintendo, y este título es muy importante por varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, utilizan un poco más de memoria. Para normalmente los juegos eran como de 4 megabits. Acuérdate que no sé por qué Nintendo mide los cartuchos en megabits, no, nunca lo entenderé, pero bueno, era de 4 megabits, y este es un título de 8 megabits, que realmente es como un mega. Eso es, ¿para qué no hacemos meses? Es un megabyte. Entonces sí, The Legend of Zelda cabía perfectamente en un disquete, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que para los estándares de en ese momento, pues ya era muchísimo más información la que puedes meterle en el cartucho, y por ende resultó en este mapa que pues es muy grande para los estándares de ese tiempo. Y si recuerdan cómo funciona esto del mapa, pues realmente es un mapa doble, es decir, son dos mundos en uno. Pero bueno, ahorita vamos a ir a esa parte. The Legend of Zelda fue obviamente producido por su amigo inseparable de Nintendo, el señor Nintendo, el señor Shigeru Miyamoto, y por ahí tiene gente importante como el señor Takashi Tezuka, que señor estuvo dirigiendo demasiados juegos de Nintendo. O sea, ese señor también es, nada más se me hace que no tiene el carisma que tiene Shigeru Miyamoto, digo carisma entre comillas, pero ese señor es muy importante para Nintendo. Parece una ardillita. Por lo dientón, ¿no? ¿Las ardillas no tienen carisma? Ah, ese señor, Takashi Tezuka, estuvo participando en muchos títulos de Nintendo. O sea, te voy a decir Mario 3, Mario World, obviamente en los Zeldas, en el Zelda de Game Boy, el Link's Awakening, en Yoshi's Island, se le suena ese, Mario 64, Star Fox 64. Prácticamente en los juegos fuertes de Nintendo, este señor ha tenido algo que ver, ya sea como director, como diseñador también, pero este señor es importante ahí para Nintendo. Igual otro señor se llama Kensuke Tanabe, también estuvo metido en un montón de juegos de Nintendo. Entonces este señor es importante esos nombres, así como que de repente, sí, Shigeru Miyamoto es la onda porque inventó, pues sí, no digo que no sea un genio, no digo que sí es sí la mueva, pues que esté bien parada ahí en Nintendo, pero hay más gente, ¿no? También capaz, y que a veces vale la pena mencionarlo, ¿no? Y en la parte de la música tenemos al super conocido, hago todas las cosas de Nintendo en música, el señor Koji Kondo. Pues él es el amo, señor de la música. Y algo bien importante también hay que recalcar es que muchas tonadas que salieron en este juego, digamos que siembra las bases de lo que después van a escuchar en los demás Zeldas de aquí para adelante, o como dicen, de aquí para el real. Casi todas las tonadas están basadas en estas, o son como arreglos de este OST. Y digo, sí componen canciones nuevas, pero casi todas están basadas en esta música de este título. Sí hay canciones que regresan del primero, como para empezar como abre el título, si recuerdan el tu tu tu tururu. Ese también está aquí, pero obviamente arreglado. Pero digamos que aquí es como que se crearon muchísimas canciones que ya es la base para la mayoría de los Zeldas que se iban a venir. The Legend of Zelda Link to the Past es un título que vuelve a tomar la fórmula del primer Zelda, de aquel Zelda de NES con el mundo gigante para la consola, donde aquel no te decía dónde tenías que ir, pero que estaba infestado de monstruos, de situaciones, de lugares, de calabozos. Entonces, digamos que tomaron esa idea de volver a las bases, porque también, si recuerdan, en el Zelda 2, pues se volvió un poquito más RPG y cambiaron la perspectiva a side-scrolling y cositas de ese tipo que por lo menos de este lado del charco no gustaron, pero los japoneses aparentemente sí, no sé por qué, los japoneses sus gustos. Entonces regresaron a la fórmula original, pero obviamente en la plataforma de 16 bits. Y si te fijas o si pones atención a cómo es este Zelda, realmente sí es como el Zelda original, pero mejorado y aprovechando todas las bondades que tenía el Super Nintendo en ese momento, ¿no? O sea, explotando las capacidades de la consola. No solo en cuanto al almacenamiento, sino... Pues ahí estuvieron jugando un poquito con el resizing, el famoso modo 7, escala, rotación y escala, cuando pones el mapa. Obviamente es un mapa más grande. Obviamente puedes usar una paleta de colores más amplia. Que incluso, chistoso, es que aunque la consola podía utilizar 16 bits, muchos de los calabozos y cosas que hay en pantalla fueron reducidos a 8 bits para poder meterle más cosas que pudiera haber en pantalla. Entonces, pero no se nota tanto, digo, necesitas como que ponerle mucha atención a todos los sprites, como porque, es cierto, está como que limitado, pero como tiene tantas cosas en pantalla, no, realmente no te das cuenta. Es una técnica que usaron ahí para poder comprimir y después meter más cosas. Pero bueno, retomando al juego, cómo fue desarrollado, les digo, tomaron ideas del primer Zelda, se apoyaron de herramientas de que podía darnos o que tenía el Super Nintendo, para crear una experiencia nueva, ¿no? Es algo del Nintendo del Nintendo de antes que yo extraño mucho, o que en los tiempos de ahora no entiendo. O sea, okay, tienes el concepto, tienes una tecnología, claro que se puede mejorar, es obvio que se puede mejorar. Y eso es un... ya me van a limitar. Bueno, y eso es algo que se nota grandemente en el juego, ¿no? Y digo, no solamente en el apartado gráfico, control, tamaño de los mundos y todo lo que tenías que hacer. Pero bueno, brevemente, este es un intro de Legend of Zelda. Y bueno, vamos a darle, no sé con qué quieran empezar, porque aquí Sosa ya me está presionando. Y no sé si quieres que hablemos de la historia, de cómo se juega, de qué quieres hablar. Antes de eso, quiero hacer un paréntesis para rescatar todo lo que están comentando en los chats. Okay. En primera, en el chat de Mixler ya está ahí Tierra Plana y nos comenta que es el único que es la que no ha jugado. Y por acá, M. Medina y Crush están ahí presumiendo su sapiencia sobre el juego. Sobre todo M. Medina, con eso que se avienta speedruns, ya sabe muchas cosas de memoria. Y Cosmo, que nos comparte una anécdota chistosa donde su trabajo, según le dijeron, vamos a jugar videojuegos, y él viene emocionado y termina siendo FIFA. Sin pues, comentarios, acompaña en tu dolor, Cosmo, eso no es un juego. En este momento deberías de renunciar a tu trabajo. Sí, terminó yéndose a jugar, así que a su rincón, con su PC. con su 3DS saca más diversión. Pero bueno, ¿cómo quieren continuar con esto? Hay mucha tela donde cortar, ¿eh? Abusado. Uy, primero empezando por la historia, ¿no? ¿Cómo, dónde se ubica o cómo empieza la historia, ¿no? Del juego. Se supone que hace mucho, mucho tiempo en un Hyrule muy, muy lejano, tal vez muy cercano, que no sé en qué. Y con eso de que ya ahora todos los Zeldas están en un tiempo, no sé si es antes o después, la verdad no me interesa. Pero en un Hyrule muy lejano, muy cercano, se supone que había un lugar que se llamaba The Sacred Realm, que era como una especie de lugar mágico maravilloso donde tenían oculta la Trifuerza. Resulta que hay un, como siempre, donde hay bien, hay mal, entonces resulta que hay un señor, mago, hechicero, gente mala, que se llama Ganon, y entonces se apodera de la Trifuerza. Y lo que hace es que este lugar, que se llama el Sacred Realm, se hace un lugar malo, como este señor, porque como él es malo, la Trifuerza hace que todo sea malo. Y ese, luego el Sacred Realm se convierte en el Dark World. Entonces, el rey de Hyrule, en ese tiempo, manda llamar a los 7 Sages, o Ancient Sages, no sé cómo traducir eso, para que sellen el Sacred Realm. O hay una batalla super acá, épica se supone. Mueren Seven Sages, pero logran sellar. Sabios serían. Bueno, los sabios estos logran sellar el Sacred Realm. Y ya, ¿no? Se supone. Pero esto se supone que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Entonces, digamos que la Trifuerza se quedó atrapada ahí para siempre. Después, se supone que pasa el tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo después. Tú eres Link, para variar. Estás todo jetón en la casa de tu tío. Y telepáticamente recibes un mensaje de alguien que te dice que necesita ayuda, que está atrapada en el castillo, y que vayas a hacerle un paro, ¿no? Tú te despiertas, está tu tío ahí, y él va armado con una espada y un escudo y te dice: "Hey, no, no, tú no te vayas, yo me encargo de esto, ¿no?". Y como buen héroe de videojuego o protagonista, ¿qué es lo que haces cuando te dicen que no hagas algo? Que no vayas a la aventura. Exactamente, haces lo contrario, entonces sales. Y bueno, te das cuenta que está lloviendo, que no tienes ningún ítem, ningún arma, ni nada. Y eso es algo de lo que me sacó de onda, porque normalmente en los juegos de antes, como que empezabas y ya tenías mínimo algo, ¿no? Golfe, no, pero en el primer Zelda, acuérdate que no traías nada tampoco. Ah, bueno, pero luego así como que te dan la espada. Y aquí como que, órale, ¿qué haces, no? Entonces te das cuenta que sí tienes habilidades que puedes, recoger, más bien arrancar arbustos y lanzarlos, pero como que no sabes qué rollo, solo sabes que tu tío se fue al castillo. Entonces, si vas al castillo y le hablas ahí a los guardias, te dicen: ¿qué estás haciendo aquí? Rúmbale, no te dejan entrar. Entonces, esto es lo que más me gusta del juego. Entonces, soy como que, bueno, por algún lado tengo que entrar. Entonces, te pones a averiguar y resulta que hay una entrada secreta, ¿no? Pasas la entrada secreta y te encuentras que tu tío está todo tiradillo, está todo sanguaseado. Y te dice: "No puedo seguir con la misión, tú ve y rescata a la princesa Zelda, ahora todo depende de ti". Y te da su escudo y su espada. Y así es como empieza esta historia. Que de hecho, casi casi al principio del juego vas a salvar a la princesa inmediatamente. Sí, así como que muy rápido. Pero pues obviamente te van diciendo: "No, ¿sabes qué? Que aquí no solo está empezando tu aventura, tienes que buscar primero que la espada, luego que los sabios y así". Te vas. Oye, espérame, ahí me pasé algo. Gracias, Cosmo, qué bueno que estás aquí al pendiente. Te dan la lámpara, ¿cierto? Tu primer ítem que te dan. Bueno, de hecho, no te lo dan. O sea, si empiezas a levantar cosas, por ahí sale. No, está en un por eso, cofrecito adentro de la casa. Por eso. No te la dan. Bueno, o sea, pero. Te pueden salir y dejarla ahí. Pues sí, pero es de las cosas obvias, pues, que tienes que hacer como que: "A ver, ¿qué hago? ¿Puedo romper esto? ¿Puedo hacer esto?". Y el cofre está extremadamente sospechoso. Si no abres el cofre, es que nunca has jugado un Zelda antes. Todos los cofres son para abrirse. O un RPG, ¿no? Donde te metes a casas de extraños a abrir sus cofres y, sí, y revisar sus muebles. Pero a saquear bien descaradamente. Ajá. Pero bueno, así es como empieza la historia, ¿no? O sea, vas a rescatar a la princesa Zelda. Realmente la historia es no sé cómo decirla. Es simple de cierto punto, pero es bastante entretenida, pues bastante es que... bien hecha y lo suficientemente larga como para no perder la emoción del juego. Y es que a final de cuentas de eso han tratado los Zelda, de que se basan en un concepto y una historia clásicos y bien conocidos, pero que saben siempre contarte la misma historia de diferentes maneras y desde diferentes ángulos, metiéndole ciertas variantes o actualizaciones dependiendo de la generación o del estilo del juego. Sobre todo que van metiendo personajes, porque aquí realmente no hay como que un personaje que te llegue, no hay ninguno más que, o sea, realmente conoces a Shasharala, no sé, nunca he podido pronunciar ese, yo le decía Shasharasla cuando estaba, no era pequeño, a mí me sonaba como que Shasharasla, pero no se llama así, se llama Shasharala, no sé cómo se pronuncia, pero es el viejillo que te ayuda, que te da Jaime. Es que no hay muchos personajes, realmente son personajes incidentales más que nada, ¿no? Ajá, son segundones que realmente no tienen tanto a comparación con después los demás Zeldas que sí vas conociendo a alguien como que, ah, bueno, ellos son de esta área y hacen esto, o él es amigo de fulano y me puede ayudar con esto, me explico así como que... En este Zelda todavía no eran tan importantes los otros personajes. Digamos que es como dices, es la historia de siempre, he querido rescatar a la princesa, pero la forma en que te lo cuenta es algo que está bastante chido. Uh-huh. Y algo también que hay que mencionar, que a muchos a lo mejor dirán, ay, y que luego por eso critican a Nintendo de que es la misma burra pero revolcada. Si bien es cierto que este Zelda pues retomó lo del primer juego de Zelda, muchas de las mecánicas y el formato, pero todo lo mejoró, todo lo actualizó y le complementó un chorrísimo de cosas, muchas cosas que a lo mejor se les quedaron en el tintero al desarrollar el primer Zelda y que pues ahora ya se dieron pues el lujo de meter todo lo que se les pegó la gana en este juego. Es que es lo que te decía, como que esas son las cosas que extraño de Nintendo y de las compañías en general ahora que tienen tanta tecnología y no hacen más que el mismo juego, lo copian y ya. Cuando ellos, el concepto es el mismo, pero lo mejoran y lo elevan a un nivel bien cañón. Bien fácil. El juego tiene una vista top view como de 3/4, idéntica a la del primer Zelda. De ahí digamos que no hay tanto cambio. Obviamente gráficamente es más bonito, pero los dungeons o los calabozos, pues digamos que eran lineales hasta cierto punto. En este Zelda los calabozos tienen pisos. Entonces tu mapa, si es que llegas a tener y a capturar el mapa, pues también está basado en pisos. Entonces eso te... Que algo que pudieron explotar y por ejemplo es una mejora, es que los pisos están interconectados en muchos de estos castillos. Entonces, lo que tú hagas en uno puede afectar en otro. O si te avientas de un pseudo barranco, que en cualquier otro Zelda sería muerte, realmente puedes caer en otro piso del mismo dungeon. Y en alguno de estos ocasiones es para encontrar algún ítem en especial, o simplemente para encontrar la salida del dungeon. Entonces, por ejemplo, o sea, un ejemplo tan sencillo como ese es como puedes, tiene la misma idea, pero siempre la puedes mejorar. Obviamente aquí fue con la ayuda de la tecnología, porque como tienes más espacio, pues puedes hacer el dungeon más detallado y más grande. Y obviamente también amplían tu inventario de objetos, porque por ejemplo en el primer Zelda sí tenías una cierta variedad de objetos, pero como que eran nada más versiones mejoradas del mismo objeto muchas veces. Y en este sí tienes muchas armas y objetos que usar para diferentes situaciones. Los clásicos puzzles que te ponen en Zelda, en los calabozos y en las diferentes zonas, para acceder a ellos o para llegar a algún objeto o desbloquear algo. Es que por ejemplo en el primer Zelda estaban como si estaban limitados, incluso su uso era como que, por ejemplo, las flechas te costaban, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Y aquí ya es como que son ítems aparte. Y aparte todavía puedes mejorar a tu personaje. No sé, Paco, ¿quieres decir algo? Porque me estoy emocionando bastante. Pues yo creo que no existen los juegos perfectos. Más sin en cambio, creo que si lo más cercano a este tipo de perfección sería Link to the Past, entre muchos otros juegos. Porque por el motivo que, bueno, no sé qué decir que ya no se haya dicho antes sobre este juego. Nintendo muy prometedor para ese 1992, con una leyenda de Zelda muy especial. Y el hecho de que se empezó a hacer esto de que Link siempre estuviera dormido, pues el primer momento en que dan tu espada y comienzas tu aventura, y te sueltan al mundo y te dicen, pues bueno, vas. Y el hecho de que poco a poco te puedas ir descubriendo por ti mismo, creo que le da muchísima emoción al juego, porque seguramente a muchos de ustedes les pasó que llegó un punto en que se atoraron y que no muchas sé qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y pues en eso de ir explorando encontrabas cuevillas, encontrabas encontrabas secretillos ahí, y poco a poco te ibas sintiendo muchísimo más confiado con este tipo de juego. Y no sé, creo que Zelda es una, más que un juego, es una experiencia, porque también define muchas cosas que pues a lo mejor tú vas sintiendo a lo largo de tu vida. Perdón por verme tan profundo, pero así lo sentí la última vez que lo jugué. Y el hecho de ir descubriendo toda esta trama, que al final solamente es un medio, porque al principio lo sientes muy rápido, que dicen, encuentra los medallones, júntalo, saca la espada, y después como que la historia se va extendiendo, hasta un punto que es, órale con esta narrativa, que no se pierde tanto en eso de los mundos abiertos de ahora, ¿no? Que te dicen, haz esta misión, y pues sigue la historia, pero dices, mejor voy a atropellar gente, o tonterías así. Y aquí realmente lo que te invita a hacer es que continúe la historia para saber que el desenlace, ¿no? Porque es muy muy buena historia. Es una historia clásica, como ya sabemos, siempre ocurre lo mismo en todos los Zeldas, pero la forma en que es presentada es increíble. El hecho de tener pues tantos detalles, la verticalidad que dices tú en los dungeons, el hecho, ¿sabes qué? Me gusta mucho el arte, por ejemplo, que algunos templos sean la boca de un animal y que la lengua sea en las escaleras, o que tengas que abrir su boca para, no sé, para que te dé algunos ítems. El hecho de encontrar a las hadas, esta fuente que, bueno, es una fuente, es como un charco que la avientas rupias y te dan cosas, o puedes aventar otras cosas y te las mejoran, o te dicen, oye, ¿qué aventaste? No, pues avente esto, ok, por tu necesidad te voy a dar esto. Y o sea, es una experiencia como tal increíble. Aquí vemos un Link con un diseño pues chiquito para el modelo que se manejaba, cabello rosado. Sí, cabello rosa. Que es de ahí que se inspire a Link, a Link Between, ¿qué? A Link Between Worlds, que es el nuevo juego de 3D, bueno, ya hace como 4 o 5 años. Y un detalle que me llamó mucho la atención, que ya ves que cuando cambian al Dark World, esta dualidad de que en un mundo tienes una montaña y cambias al Dark World y ya no tienes esa montaña, el hecho de que te transformas en animal, en un conejo rosa, lo cual pues me llamó mucha atención, que después se repite, ¿no? En Twilight Princess, cuando te conviertes en el lobo. Y no sé, te digo, es un gran juego, yo creo que solito se presenta, y sin duda es algo que deben de probar en su vida, sin dudarlo. Y bueno, ya que mencionaste lo del cambio de mundos, que este fue el juego que implementó ese concepto que después pues ha seguido siendo usado en los siguientes Zelda, donde hay una dualidad de mundos en cada juego. En algunos lo usan más extensivamente y otros pues lo usan muy poco. Por ejemplo, yo del que tengo la memoria más fresca es de hay Skyward Sword, donde también ahí te mandan a un mundo como espiritual, a rescatar ciertos objetos para mejorar. ¿Cómo odiaba eso? En sí, ese, los Realms, porque no puedes usar tus armas. Ajá, y ahí te van correteando. No me gustó ese título, pero bueno. Fíjate que muchos elementos de The Legend of Zelda Link to the Past ya fueron como que tomados como algo importante para los demás Zelda. Por ejemplo, Bueno, hay unas cosas que vienen del Zelda original, pero digamos que las famosas Pegasus Boots que te permiten correr y que después ya las mejoran en otros Zeldas. Recordemos que ya le damos los flippers de Sora, o los que antes eran los, ¿cómo se llaman estas pulseras para agarrar fuerza? Aquí son unos guantes. Los Power Gloves. Los tipos de guantes, ajá. Los Power Gloves. Ay, spoilers. ¿Qué? Pues después hubo una cosa que se llamó el Power Glove, que no sirve para nada. Que está horrible, no lo compren. Digo, venimos heredando el arco y la flecha, el boomerang, la bomba. Pero tenemos cosas nuevas como un martillo, tenemos la red para atrapar insectos. Ajá, tenemos la famosa flauta que realmente es una ocarina, es la ocarina, si se fijan bien hasta el sprite es igualito que el 64. Tenemos un librito que te sirve, el libro de Mudora que te sirve para que puedas leer el antiguo Hylian, era tu traductor. Tienes la capa mágica, tienes el espejo mágico, tienes unos bastones, el ice rod y el fire rod, ¿no? Las varitas, esas son varitas. Tienes polvitos mágicos, obviamente la linterna que ya dijimos, y luego tienes una especie de medallones para hacer poderes especiales con tu espada. Obviamente la espada se va mejorando, tienes tu espada la regular. Aquí es donde nace la famosa y gloriosa Master Sword. Aquí la obtienes y es uno de los momentos épicos en el juego. A pesar de que eran 16 bits y es una animación bien sencilla, es muy padre y sientes bonito cuando sacas la espada. La puedes mejorar, la puedes templar con tus amigos Temperar. ¿Temperar? No, sí, no es templar, no es todo como templar. No, es temperar. ¿Temperar? Sí. ¿Qué es temperar? La calientas a ciertos grados para que el acero se vuelva mucho más fuerte. Por eso, ¿y eso no es acero templado? No, es temperar, no, la acción es templar, es temperar. Okay, pero bueno, es eso. Sí. Okay. Quiero rescatar comentarios acá que están teniendo en el chat de Mixler, Tierra Plana y Emma Medina, que dice, aclara sobre la transformación que es por causas diferentes, que en a Link to the Past cambia porque si la perla de la luna no puedes conservar tu forma, sí. Y que por eso te conviertes en conejo. Hay tantas cosas ahí. Y nos lanzan una pregunta a Tierra Plana, que si hemos terminado algún juego de Zelda al 100%. No. Este le tengo. No, lo iba a guardar hasta el último, pero si quieres lo contesto una vez. Este título, por cada dungeon que tú terminas, te recompensan con un corazón completo. Vas incrementando tu medidor de energía como en el Zelda original. Y aparte hay pedacitos de corazón que están escondidos por todo Hyrule, tanto en Hyrule como en el Dark World. Siempre, no sé por qué fregado, siempre, por siempre, para siempre. Me falta un cuarto para tenerlos todos. Siempre. No, lo he jugado varias veces, lo he terminado un montón de veces y siempre me falta un pedacito. ¿Y ese es lo único que has terminado o algún otro? No, pues no he terminado el de 64, ahí está hecha para mí. El Skyward Sword, no, pues el original sí. El Link's Awakening también. Y ya, creo que es todo. Los demás me han faltado un poquito. ¿Y tú, Paco? Terminé el Zelda Marinerito, que es el Wind Waker, en el Wii U en HD. El primer juego de Wii que terminé fue Twilight Princess, y de hecho es mi favorito Twilight. Y estoy jugando Majora's Mask, y ahí tengo el Ocarina ahí guardado. Y yo pues, el primero y único que había terminado era el de Link's Awakening, y ese sí al 100%. El original lo terminé, pero nunca lo he terminado al 100%. Y los demás los he empezado, pero nunca los he terminado. El Ocarina of Time y el de Skyward Sword, nunca lo he terminado. No sé qué sucede, que no me engancha como me enganchó este. No, y a mí lo que me pasa es que luego, no sé, te estás ocupado con algún juego o algo más, y la bronca es que si dejas un Zelda a la medias, ya cuando regresas a él, para acordarte qué hiciste y qué no hiciste, esa es la gran bronca. No sé, a mí como que sus historias no me engancharon como me enganchó este título, pero bueno, eso ya son cuestiones de gustos. Pues no sé, es un juego que te sienta las bases para muchas cosas. ¿Alguien le suena el famoso Hookshot? Hookshot. Claro. Pues aquí nació, señores, en este título nació y después ya fue heredado a los demás títulos. Obviamente le dije lo de la flauta. Hay ítems tan raros y tan especiales, o sea, hay cosas tan... No sé, la misma historia, como te va contando la situación, es como... No sé cómo explicarlo. O sea, la historia es tan bonita y tan larga, pero a la vez simple, y te va llevando de la mano realmente. Que como que es padre eso de ir mejorando tus ítems y ir viendo que para qué realmente es cada cosa. O sea, no es como que, ay, es azul y este es rojo y ya, no. O sea, realmente tiene su porqué casi todo. Mm-hmm. Ahorita que dijeron lo de la Moon Pearl, o sea, tienes que tener ese ítem contigo, porque si no, cuando tú viajas al Dark World, te conviertes en un conejo. ¿Por qué te conviertes en un conejo? Porque se supone que en ese Dark World, y de acuerdo a lo que hizo Ganon al tener la Trifuerza ahí, supuestamente muestras cómo eres en tu interior. Y se supone que Link como que no es malo y por eso se convierte en un conejo. ¡Qué joto! Sí, también, la verdad es que también, pero se supone que por eso. Entonces, cuando posees la Moon Pearl, puedes mantener tu forma original. Por eso es un ítem importante. Igual, por ejemplo, los flippers de Sora te permiten nadar. Si no tienes esa cosa, cada vez que avientes, metes a Link al agua, como que ¡ay! Llora y se regresa. Sí, de hecho no puedes nadar aquí en este juego si no consigues ese ítem. Ajá. Pero lo curioso es del juego es que, aunque sea de exploración, porque tú puedes no seguir la historia del juego y puedes ponerte a explorar, realmente está diseñado de tal forma que tienes que seguir la historia. Uno, tienes que seguirla, pero no es como que a huevo, ¿me explico? O sea, sí la tienes que seguir, pero la forma en que te está contando la historia te dan ganas de seguir haciendo la historia, ¿me explico? Claro. Y si llegas a no seguirla, va a llegar un momento en que no tengo los ítems suficientes para seguir avanzando, entonces pues tienes que regresar. Ahí es cuando tienes que regresar a buscar más cosas. Ajá, a la quest principal. Y bueno, algo que noté mucho es que la dificultad de los dungeons al principio pues están muy sencillas, ¿no? Sin duda es algo que no necesitas de tanta ciencia para pasarlo. Conforme va avanzando el asunto, si lo notan, se pone así súper tenso, Se ponen súper tensos los dungeons porque de verdad que debes de saber mover un switch, sacar una piedra, empujar no sé qué cosa, aventar una flecha a cierto ítem, arrojar el boomerang para que se activen los cuadros rojos o azules. Y de verdad que sí es algo que te hace pensar, y yo creo que es una de la magia de Zelda, ¿no? Que los puzzles son muy, muy, ¿cómo te diré? Son muy desafiantes, lo que hace que pues quieras seguir intentándolo, porque te hace sentir como muy especial, vamos, por terminarlo, ¿no? Porque, híjole, me atoré aquí tanto tiempo y ahí estoy picándole, que ya cuando lo logras dices, sí, está muy sencillo, pero te sientes muy, muy bien de poder haberlo pasado, ¿no? No sé si les pasó esa satisfacción que ahora mucha gente, por ejemplo, siente con juegos como Bloodborne o Dark Souls, que les cuesta mucho, ya cuando lo pasan se sienten esa satisfacción de que lograron pasar esa onda que no pudieron, ¿no? Pues muy pocos juegos son los que te permiten hacer eso. Ahorita me recordó Resident Evil, pero obviamente con este título me sucedió. Fíjate que tengo una anécdota que le voy a contar más tarde, pero pues de una vez. Cuando yo jugué este juego por primera vez, no avancé casi nada. Y dije, no, este juego no es para mí, hay que leer mucho, no estoy entendiendo nada, porque no hablaba inglés en ese momento. Uh-huh. Así como que este título no es para mí. Después al Kike Kabuto lo meten en clases de inglés, todos los sábados, de 8 a 1, órale, ándale, mijito, eso es inglés. Y al principio lo odiaba, no quería inglés. Sí, mamá. Lo odiaba. Entonces llegó un punto de que, bueno, vamos a sacarle provecho. Este juego que tengo, no le estoy entendiendo nada, tal vez. Sí. Porque también ya había aplicado lo del diccionario, el diccionario, pero como que eso de ir palabra por palabra con el diccionario no iba a ningún lugar. Amigos, antes no existía el Google Translator, no había internet. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a anotar palabras que no entiendo y cosas que no entiendo. y el maestro me va a ayudar. Y sí, realmente mi maestro como que vio que ahí estaba mi interés. Y gracias a este título fue que me dieron ganas de aprender el idioma inglés. Entonces, no puedo decir que gracias a un título aprendas inglés, pero por lo menos me dio mucho las ganas de aprenderlo y aprender palabras que decía el maestro que eran complicadas como que para empezar, ¿no? Pero bueno, es algo que me sucedió y realmente les aconsejo mucho que lo jueguen y que lean lo que dice para que vayan sacándole el jugo a la historia, que les digo, no es como que la historia es la super historia, pero todo lo que te van diciendo es lo que te van dando las ganas de seguir, que te la vayan contando, me explico, seguir jugando y saber, oh sí, ah, me está diciendo que es importante para acá, es importante para allá, es una muy buena historia, no puedo decir que no, es una muy muy buena historia, por eso mismo sientes esa necesidad de continuar la historia para saber qué es lo que va, el desenlace de lo que va a acontecer, ¿no? Perdón, ya, puedes continuar. Y yo ahí como complementar que al menos a mí también otro punto que yo creo me anima mucho a seguirlo jugando es que yo soy bien fanático de las exploraciones, de estar buscando y estar viendo todo un mundo que se te abre, pero no, o sea, que simplemente te digan ahí tienes el mundo y ahí muévete y ahí ya te vuelas, sino que de alguna manera te inciten a probar ciertas cosas y tener ciertas claves para ir moviéndote, que es lo que tiene mucho los Zelda. Pues no sé, esto ya nos quiere correr, yo creo que podemos hablar brevemente de algunas cosas, como por ejemplo, pues ya contamos el inicio, ¿no? Uh-huh. Te enfrentas al famoso Aghanim, no, también nunca supe cómo pronunciarlo, que es este hechicero que en realidad no es otro más que Ganon, spoiler alert, lo siento, es un juego del 92, espero que lo estén aquí o lo estén escuchando es porque lo jugaron y oye, no lo hay. Oye, no y que para vencerlo no ocupas un arma, básicamente. Al principio sí, necesitas la Master Sword y después aprendes que con otras cosas puedes vencerlo. ¿Les digo o quieren experimentar? Que ya hasta lo dijo M. Medina. ¿Lo dijo? Ah, bueno, con la red puedes vencerlo. Qué curioso, ¿no? Ni siquiera es un arma, pero bueno. Pues es que el juego tiene demasiados detalles, no sé, yo quiero platicar como pelearte con los pollos y que te ataquen todos. ¿Recuerdan eso? Eso muchos lo conocen de Ocarina of Time, pues nació aquí, niños, nació en A Link to the Past. El hecho de que con la ocarina puedas mandarle llamar a un pajarito y ese pájaro tiene fly. Ándale, es un Pokémon que vuela. Exactamente. Así es. Es Pilloto. Teletransportarte. Ajá. Es Pilloto. Exacto. No sé, el hecho de que necesites ayudar a una brujita para conseguir un ítem. Que también aparece en Majora's Mask, que este tipo de Link's Awakening. De mecánica. Ajá. Pero el uso de la dualidad de los mundos, que pues okay, estoy en el mundo bonito. Pero necesito ir al mundo feo, así le decía yo antes al Dark World. Necesito ir al mundo feo, pues entonces del mundo bonito al mundo feo solo podías transportarte en ciertos lugares. Yo tengo una teoría. Ajá. ¿Ustedes creen que aquí Nintendo hubiera empezado a coquetear con esta onda del tiempo? Que ya ves que aquí se supone que es otro mundo, ¿no? Pero según es una línea donde Ganon obtiene la Trifuerza. Sí, que es donde supuestamente él gana. Ajá, entonces son como viajes en el tiempo de cierta forma, ¿no? Y ahí de aquí Nintendo empieza a coquetear con esa idea de bueno, esto ya lo manejamos en A Link to the Past, vamos a meterlo a Ocarina y vamos a ver qué sucede, y pues de ahí que se vuelve super fan la gente de Ocarina con el tiempo, ¿no? Sí. Pero si le como que sí tiene esa idea de coquetearla ahí con las líneas del tiempo, lo cual hace que sea como una gran idea, ¿no? De cierta forma, porque te digo, lo que encuentras en cierto lugar no lo encuentras en el otro mundo, en el Dark World, la montaña, lo pasas al otro mundo y no está. Y de ahí que las mecánicas sea como que, aquí hay una piedra, me voy al otro mundo y ya no está porque supongo que el tiempo lo destrozó. Entonces ya puedes avanzar, ¿no? Y es algo muy interesante saber cómo jugar con esto. Bueno. Porque también hay templos en el Dark World que son más difíciles en ese mismo mundo, que en el normal, porque a lo mejor ahí solamente había una piedra. Pues sí, es que esa es la idea, ¿no? Lo que hicieron es realmente hacerlo como que lo más grande que pudieron y como que, okay, vamos a usar el mapa dos veces. Pero aunque realmente sea el mismo mapa, pues sí cambian, sobre todo los dungeons. Y por ejemplo, en el mundo real tienes tres mapas y en el mundo oscuro tienes 7. Entonces sí como que, okay, son muchos quests. Espérame, sucede, ahí voy. Yo nomás quiero decir lo de la dualidad, que es complicado. ¿Cómo lo explicarías? Es que son complicados. O sea, realmente son dos mundos en uno. Y aunque son supuestamente iguales, en algunos sí puedes entrar a algunos lugares, en algunos no. Entonces, para poder llegar a cierto punto, te tenías que cambiar de mundo en cierta posición para poder llegar a ese, encontrar ese ítem o llegar a ese lugar que antes no podías. Quisiera otra parte, otro forma de implementar los puzzles que ya había en Zelda. Otra cosa también que vi ahí es bueno, pero esto creo que lo heredaron, ¿no? Ya me acordé. También mejoraron lo que es los ataques, porque antes nomás tenía la espada y cuando tenías todos los corazones aventadas magia. Eso se respetó, pero ahora tu ataque abarca como que un cuarto de círculo, entonces tiene mayor rango. Y por primera vez se hace el ataque especial de que puedes cargar poder con la espada y lo haces el círculo completo. Uh-huh. Es algo que después ya se quedó como que ya para siempre para los Zeldas. Entonces les digo, muchas ideas que se tomaron aquí o que se implementaron aquí ya se tomaron como que default para que, ok, ya lo hicimos aquí, ahora en todos los Zeldas tiene que poderse hacer eso. Uh-huh. Pues al final de cuentas como que han ido evolucionando y han ido agarrándose lo que poco a poco han ido agregando. Y también hablar un poquito de los bosses, que obviamente en cada dungeon hay su boss, y pues que eran de gran tamaño y muy diferentes, y lo típico era que el arma que te encontraras ahí o el ítem que te encontraras ahí era súper primordial para poder vencer a ese boss. Entonces ya les di un tip en caso de que no lo hayan jugado, pero eso es muy padre porque, ok, ya me dices el ítem, pero ¿en qué lo voy a usar? Muchas veces te ayuda a resolver la salida, pero también te sirve para vencer al enemigo. Entonces, pues bueno, es un juego que tiene demasiados... Ya voy a cerrar, o sea, ya. Es un título que tiene demasiados detalles, o sea, me faltaría mucho tiempo para poder hablar todas las maravillas que hay de este juego. El famoso cuarto secreto que fue un reto que lanzó Nintendo Power para que si lograbas hacer algo, no sé si se acuerdan qué, podías tener tu nombre en el videojuego, pues un famoso huerco, uh-huh. ¿Cómo se llamaba? ¿Tim qué? Tim... Oh, se me fue el nombre. Ahorita lo saco. Sí, pero y que de hecho... Chris Houlihan. Y que de hecho por mucho tiempo estuvo sin descubrirse ese cuarto, hasta no tiene mucho que lo... que por fin lo descubrieron cómo lograr llegar a él. Se supone que es random, Sorcerer. Se supone que influye cuántas rupias tengas, cuántas vidas tengas. Porque aunque quieras entrar, no siempre vas a poder entrar. Incluso hay gente que nunca ha podido ver el cuarto. O hay gente que lo ve y después ya no lo puede ver. Yo solo lo he podido ver, yo lo he hecho dos veces. En distintos cartuchos. Uno rentado y uno que sí era mío. Y no hay nada más que el cuarto de este mono. Te dice, mi nombre es tal, no le digas a nadie, y ahí rompes en ese cuarto. Pero es como que un easter egg, ¿no? Uh-huh. Cosas que no hemos vuelto a ver en algún otro Zelda. Y si ya quieres que cierre, pues no quiero, pero voy a tener que cerrar. A Link to the Past es un título que me marcó por muchas razones. Ya les dije, fue un título que hizo que me gustara el idioma inglés. Hizo que me enamorara de la historia, hizo que estos tipos de juego de que hay que investigar y leer y encontrar, pues no eran el título de juegos que me gustaban a mí, pero como te van contando la historia y quieres saber más de lo que sucede, pues no hay otra más que leerle. Y realmente no es tan pesada la lectura, son muy poquitos los textos, pero sí es importante en muchas cuestiones leerlo porque son, digamos que la guía para saber qué sigue. Es un título que recomiendo rejueguen, porque supongo que la mayoría que escucha este podcast ya lo ha jugado, espero que sí sea. Es un título que vendió 4.6 millones de copias. Es un título que le sacaron el Nintendo Player's Choice, cuando un cartucho de Nintendo vendía más de un millón de copias, ya entraba lo que era el Player's Choice, que es que le ponían un listón y bajaban el precio. Nintendo, deberías de hacer eso ahora, bajar el precio de tus títulos. Entonces es un título que vendió bastante, vendió bien. Es un título que no debe ser difícil de conseguir. No debe costar más de 300 pesos la copia, porque hay muchísimos Zeldas. Ya sea el original o el Player's Choice, no importa, es el mismo, no hay diferencia. Es un título que les recomiendo que lo rejueguen. No, por lo menos yo es un Zelda que fácilmente puedo volver a jugar. No me cansaría volverlo a jugar. Si me dices que ponga a jugar en el Zelda 64, la verdad lo pensaría un rato. Pero este título, sin pensarlo, claro que lo pongo en mi Super Nintendo y lo juego un buen ratote. Pues no sé, yo creo que es básicamente con lo que me quisiera despedir. Es un Zelda que vino a sembrar bases, y que gracias a este título los nuevos Zeldas pues tienen cosas nuevas, cosas mejores, o toman ideas de aquí y las van mejorando, a veces no tanto como quisiéramos. Y pues bueno, ya ven el nuevo Zelda que dice que va a salir, ya no va a salir para el Wii U, sino para la nueva consola de Nintendo, y que por lo menos lo poquito que se ha mostrado promete mucho, esperemos que cumpla. Y pues vemos que es un se ha convertido, Link se ha convertido en un personaje estandarte y bandera de Nintendo. Mucha gente ya se hizo fan de esta saga. Espero que hayan conocido este título, y pues nada, recomendarlo para que lo sigan jugando. Y se nota, ya. Se nota quién escogió este juego. Digo, nada, sí, más yo lo escogí. Escucha cuántas intervenciones tuvo. Pero sí, este Legend of Zelda Link to the Past es todo lo bueno que tienen los juegos de Zelda resumido en un solo juego. Si el original era bueno, este es aún mejor, mejora todo. Y la verdad es un juego imperdible que en algún momento, en algún punto, si quieres saber apreciar a Zelda, tienes que jugarlo a fuerzas. Está disponible, pues obviamente, en el cartucho de Super Nintendo, Game Boy Advance, con un pack que venía con el de Full Force. Ajá. Y en la consola virtual, incluso actualmente en el Wii U, de hecho recién lo conseguí, lo descargué. Entonces no hay pretexto para no conseguirlo, es fácilmente conseguible. Sí, pero consiguen el de Super Nintendo. Ahí le hicieron pequeños cambiecitos al de Game Boy Advance. Sí, pero sí, ya comentamos que, sí, lo acabamos de decir, que los ports que tuvo. Yo les recomiendo que lo jueguen en su Super Nintendo, bonito Super Nintendo. Pero si son de los que les gusta jugar en el camino, pues el de Game Boy Advance es su opción. Paco, ¿quieres concluir algo con el título? Pues la mejor forma de que entiendan la grandeza de A Link to the Past, pues es que lo jueguen, ¿no? Básicamente, porque es un grandioso juego y ninguna cosa que yo les diga aquí le va a hacer justicia. Así que tómenlo, traten de jugarlo y ustedes mismos juzguen lo que les estamos comentando, y si estamos bien o estamos mal, nos lo pueden decir sin ningún problema. Sí, la verdad es que nuevas generaciones que... No sé, yo siento que como yo estoy enamorado de este Zelda, la siguiente generación se enamoró del Ocarina. Sí, exacto. Y después hay gente que se enamoró del Skyward Sword, ¿no? Como que con las generaciones va cambiando esto y la nostalgia ciega. Probablemente sí sea eso, que me esté estudiando el viejazo, pero no me importa. Yo les recomiendo que jueguen este título, sepan de dónde viene el concepto Zelda tal cual. Y aquí se vino, como ya lo dije, se vino a mejorar. Y se van a divertir mucho, la verdad es que la historia es muy divertida, es sencilla pero divertida. Y hay muchos secretos, o sea... El mapa es tan grande, digo, a lo mejor muchos saben el rey ahorita que digo grande, pero es tan grande y tiene tantas cosas que tienes que hacer, y side quests, ir y venir, y comprar, conseguir, bombardear cosas, no sé. Tantas pues todo cosas que lo que ya conocemos. Que te persigan las abejas, sacar manzanas de los árboles. Hacerle favores a la gente, así que tenían la suerte. Todo el tipo de cosas que te gusta hacer en un Zelda, está... pues lleno de eso. Así pues, de simple. ¿Saben cuál es? Yo creo que una cosa muy importante de este juego, que todo se siente homogéneo. No sientes nada forzado, simplemente vas avanzando y el juego te va llevando y te enseñan una mecánica nueva y dices, ah, ok, sí, y la mecánica sí, sí se siente, digamos que va acorde al juego, ¿no? Sí. Pero hay otro tipo de juegos que te presentan esta mecánica, unas reglas, y de pronto te la rompen y dices, ah, ok, espera, espera, espérate. Me estás diciendo que este tipo, esta cosa es así, este sí, entonces, ¿qué onda, no? Y no, aquí a Link to the Past es totalmente, pues, ¿cómo te puedo decir? Una obra maestra, porque todo va de la mano, todo está bien, no se siente nada forzado, nada está mal, o sea, de verdad es una joya de juego, la verdad. Y vean los speedruns de Medina que está haciendo este juego, por cierto. Y bueno, ya con eso cerramos. Ahora sí cerramos. Jueguenlo muchas veces. Aliento de paz. Y vamos a una sorpresa ahí de sección que les tenemos. Que va a ser cortita, pero va a estar sustanciosa también, como al parecer ese es el lema de este podcast. Así que, si quieres darnos la introducción, Quique, para ya entrar a la sección. En su bonita sección, ¿te digo el nombre de la sección? Pues sí, a ver. En su nueva y bonita nueva sección estrenando aquí, que se llama, no sé, me lo voy a poner ahora. ¿Te acuerdas cómo lo hacías en la escuela? ¿Te acuerdas de la escuela? Hoy se va a llamar así, ¿te acuerdas de la escuela? Vamos a hablar de un tema muy muy curioso y muy curado y muy chistoso, que es ¿qué comías de lonche en el recreo? Porque cuando recordé ese título dije, ah, pues en la escuela, me acordé no sé por qué de la escuela, ¿no? Estaba tomando mis notas de este título cuando estaba en la hora de la comida en mi trabajo, todo un godínez ahora, y dije, bueno, pues como soy todo un godínez, traía mi lonche y lo calenté en el micro y tal. Saludos, Medina, saludos. Entonces dije, pues cuando estaba en la escuela, ¿qué comía, cabrón? O sea, ¿qué es lo que comía? Pues yo estaba en la primaria, yo estaba en la tarde, todo la primera. Uy, los burros iban en la tarde. No, pues es que acá no había cupo, somos muchos, entonces yo iba en la tarde. Entonces yo comía a las 11 de la mañana, o sea, comía, comida bien dada. Entonces el recreo era a las 3:30 y yo no tenía hambre, entonces no llevaba lonche, pero me daban dinero para comprar cochinadas en la escuela. Y bueno, de eso se va a tratar, de qué comían ustedes en el recreo. Digo, además de la comida chatarra que antes existía, pues no sé, yo les estaba diciendo que aquí en Monterrey se utiliza mucho la palabra durito. Uy. Un duro o un durito. No sé cómo lo digan en otras partes del país. Es un chicharrón de harina, no de puerco, sino esa harina, ese todo plano, largote, que iba embarrado de frijoles, de repollo, de muchas otras cosas que le ponían, pero básicamente era o crema y salsa, o ya le ponían sus frijoles, repollo y salsas, ¿no? Siempre salsa en todo momento. O las famosas lagrimitas, también, no sé cómo le digan en otro lado de México. ¿Lagrimitas? ¿Qué es eso? Que son estas frituras. Son frituras, pero son como que, tienen forma como que de S. Ah, los chicharrones. Pero tienen forma de viborita, no tienen forma de chicharrón. Pero es chicharrón. Pues es que es lo mismo que el durito, no es que acá le decimos la lagrimitas, porque los chicharrones eran los cuadrados. Ya lo dije hace rato. Todos me imagino al Quique de 8 años. ¡Hola, señor, me da un durito! Pásate por acá, muchacho. No, era una señora, la señora de la cooperativa. Y también bebíamos coca en bolsa. ¿Eso les tocó? ¿Coca en bolsa? No, sí, pero hijo. No estaba chavito, ya estaba en prepa cuando eso. Nah, pero acuérdate que nos llevas mucho tiempo de ventaja tú, Sosa. Y otra cosa es que vendía la señora es chili dogs. ¿Sí saben lo que es un chili dog? Pues también tengo que explicarlo. Un hot dog, ¿no? Supongo. No. ¿Qué es un chili dog? ¿En serio tengo que explicarlo? Un chili dog son frijoles con salchicha. No, hombre, ¿qué escuela ibas? ¿Ibas a la escuela de Monterrey, verdad? Sí, pues soy de Monterrey. Oye, güey, ¿de verdad se les hace raro los chili dogs? Oye, y aparte, sí. La señora de la cooperativa de Doña Pelos, ¿no? Como siempre. Todo mundo googlea chili dog en este momento y vea lo que es un chili dog. No, aquí no vendían eso. Es que frijoles con salchicha, güey. No vendían eso. En un pan. Es que su comida luego como que tiende a ser medio Tex-Mex. No, pues es que acá es el norte, eso es, pues es sí. Normal. Y no te estoy diciendo de ahora, te estoy diciendo de yo, del 89 al 95, que yo estaba en la primaria en ese tiempo. 89 al 95. No, aquí no nos daban eso, Quique. Sí, no, acá, por ejemplo, a ver, les cuento yo, que soy el más viejo. Yo de chico, pues lo clásico en las primarias es que de repente organizan que los propios alumnos o los propios padres de familia preparen alimentos y los vendan en la famosa cooperativa. Sí, la cooperativa. Entonces lo típico era que te vendían tacos de diferentes cosas, de guisados por lo regular. En mi primaria lo que siempre volaban eran las enchiladas. Te las vendían así en tu papelito y ahí te ponían la enchilada. Y y pues tus aguas frescas y también ahí los dulcecitos que venían de todos tipos, los chicles y demás cosas, los en soda, los bubbly y así todos esos. Nada más. Y pues de lunch, que aquí se acá decimos lunch, no lonche. Oh, que la primera me organice porque muy gringo, ¿no? Y ahora tú le dices lunch. Buenas. No, y de hecho le decimos también almuerzo. Pero el chiste es que lo clásico era sándwich o torta. Torta, pues con el clásico bolillo. Muchas veces de frijoles y huevo era lo típico. Que todo el mundo quería cambiarla por alguien que la trajera de jamón o de alguna otra cosa mejor. Entonces, pues era lo clásico. Pues, mira, por ejemplo, yo recuerdo que en la primaria yo no llevaba lonche, pero también había gente, compañeritos que sí llevaban lonche, llevaban su jugo, su frutzi, su jugo del valle, de esas latas todas feas. De esas latas duras que te escalabraban. Exactamente, de esas latas, de eso iba a decir latas duras, súper duras, llevaban su sándwich. Y ya, ¿no? Había gente que no los dejaban comprar de la cooperativa. Y ya hasta que entré a sexto, ya como que se modernizó este rollo y ya vendían pizza, ya vendían hamburguesas. Oye, ¿hasta qué edad les dio pena llevar su lunch de la casa? Pues que yo no llevaba porque yo comía, porque yo estaba de tarde. Pero si quieres, ahorita te hablo de la secundaria, porque es lo que es pena. Es cierto, que tú ibas en el horario de los burros. Oh, que la canción. Así es que así decían aquí. No es porque lo seas. Simplemente. Sí, como. Dicen, es que los burros van en la tarde. Ajá, como que mucha gente lo asociaba de que si ibas en la tarde es porque llevabas mal promedio y no te aceptaban en la mañana. No, aquí no es porque no te aceptaban, es porque no había cupo. Pero bueno, no importa. Había dos escuelas donde Kike vivía. No quiero presumir mi promedio, era un nerdo, güey. Era un nerdo. No se aceptan Kikes. Pero hoy está Kike Archundia. Por eso, el plural. Pues no, a mí no, digo, yo no llevaba lonche. ¿Tú llevabas lonche, Paco? ¿En la primaria? Sí, mi mamá me hacía mi sándwich y mi jugo o mi agua. Y yo sí llevaba, porque aparte mi mamá era maestra donde yo iba a la escuela. Te traían corto. Pues sí, básicamente era también un ñoñazo. Pero pues llegó la secundaria, muchachos, ¿no? Y yo veía cafetería y decía, ay, güey. Cafetería, órale. No, pero antes de eso, cuando fui al primer año primero de primaria, me tocó ver una cooperativa como tal en una escuela. Y vendían enchiladas a las 7 de la mañana. Era una... No manches, ¿a las 7? ¿Cómo vas a comer enchiladas a esa hora? En serio, te vendían y también vendían que el pambazo, que el sope. ¡Órale! Paletas de hielo. Ah, sí, nada más las que paletas. Llegó el rumor de que aparecían lombrices en las enchiladas. Sí, y ya nadie compraba. No, hombre, se la aseguró el de las paletas o alguien que puso otra cosa. Eso es en la primaria. Después me cambié de escuela y ya en la otra escuela pues solo vendían así como dulces como Casares y basura así, ¿no? Que realmente dice, lo puedo comprar donde yo quiera. También, bueno, me acuerdo mucho que saliendo de la escuela había una señora que hacía chicharrones recién hechos. O sea, que los aventaba al aceite con harina y todo ese asunto. Y sabían muy ricos. El de harina. Ajá. El que es uno chiquito y cuando lo metes al aceite, se hace grandote y se osoma. El durito, dices tú. No, de los otros. Ya ves que también los otros son, son como rojos y los echas en aceite los y ya. Los chiquitos. Ajá. Ya. Y los hacía muy rico. Y había un señor que vendía nieves, que vende todavía, de hecho, el señor todavía vive, de a cinco, de a tres o de a cinco, y eran así el vasito azul, y ya a cinco era pues el vasito blanco, ¿no? Pero ya te las da de a 15, y dije, no, pues oiga, pues ¿quién cogió? A ver, quiero meter un comentario ahí que está bueno de Tierra Plana. Dice que... Medina también. Dice, lo olvidaba en la mochila y lo tenía que tirar antes de llegar a casa para que mamá no se agüitara. Ah, sí, porque sí, luego te pasó eso de que no te comías por estar jugando o algo, no te comías luego el lunch. A mí me pasó creo que algo peor, pero bueno, continúen con el comentario de Medina. Y luego, ¿qué dice el de Tierra Plana? El torsón venía cuando me preguntaba de qué lo preparó y no le atinaba. Le decía que, dice que a veces acumulaba varios sándwiches y todos podridos. No, guácala. Guácala. Pero no, a mí nunca me pasó eso. Medina dice que ahorita lleva el lonche, no le da pena, porque te ahorras un buen dinero. La neta, si te ahorras un buen dinero. Sí, más allá en Japón. No tienes que salir. Pero allá la comida es barata, ahí con ustedes en Chilangolandia. Comes con 50 pesos. Pues no te creas que sea que es tan barata, Ay, comes con 50 pesos, aquí comes con 100 pesos. Ay, cámara, con 100 pesos. Son 500 pesos a la semana. Pues y comes, dice que llena. ¿Qué no, comes, dice? ¿Nacha de Ninel Conde o qué demonios? No, pues es lo que cuesta un platillo pedorro. Aquí pues si tú compras tostadas. Pues me gasto casi 100 pesos. Ah, no manches. No, me gasto 120 si como tostadas. Ahí pues está. ¿Qué le hace Carmen Salinas o qué chingados? No, es que aquí es caro este business. Pero bueno. No, como dijo, ya fuiste a la secundaria. Mi secundaria está como a una cuadra y media de la casa de mis papás. Entonces ahí ya no iba en la mañana. No te podías ir de vago. Ya no iba en la tarde, iba en la mañana, Paco. ¿Ya dejé de ser burro? Sí, ya. Ah, ok. Ya iba en la mañana. Y entonces mi mamá nos llevaba el lonche, güey. Ahí se acostumbraba que si tu casa estaba cerca, tu papá o tu mamá te llevaba. Pues bueno, sobre todo tu mamá te llevaba el lunch. Entonces, o sea, a la hora del descanso te lo llevaban. Ajá, entonces te cuenta que te iba a la entrada, a la reja, y ahí estaban todas las mamás con sus bolsas, órale, esas de red, y ahora le sacaban el chesco, o el jugo, o el café, o lo que sea. Órale, ahí va mi hijo, y sacaban el aluminio y sus tacos. ¡Hombre! ¡Y qué, mi hijo! Ya está la comida. ¡Ahí va, Emma! No, yo sí, porque me hacían mis platos de huevo, de tortilla de harina, tortilla de maíz. No, yo era el que menos sufría ahí, porque Quique, todo mundo inventando ahí la comida mala. ¿Eso no era suicidio social? Pues a lo mejor, pero ya me decían el sabio, me decían nerd. Entonces, ya lo tenías ahí perdido todo. Sí, ¿no? Yo ya. Me decían el sabio. Como que me molestaba que me dijeran el sabio. Pequeño detalle ahí que les llevan a ustedes el almuerzo ahí a la hora del almuerzo, precisamente cuando nosotros pues nos lo ponían en la mañana y ahí hay que aguantar hasta la hora del descanso, y luego tu sándwich aplastado o algo así, y no podías llevar cosas que estuvieran calientes porque se te enfriaban. Eso es lo que te decía, como no le ponías pero antes, ¿no? Ni había micros y te lo comías bien a gusto, ¿no? Sí. Se lo ponían en aluminio para que se mantuviera. ¿Cuál se mantuviera? Ya está todos sudados y todos mojados. Todo remojado. Pero los comías muy a gusto. Recuerdo que cuando no iba mi mamá por X o Y razón, me daban dinero. Y entonces iba a la cooperativa y compraba un sándwich de jamón. Y compraba unas papitas, las que sean, o frituras. Allá no hay frituras, Leo. O también voy a empezar a decir cosas. No, marca no, o sea. Probablemente. Sí, o sea, pero las venden sueltas, entonces no sabes ni quién las hace ni nada. Ah, no, acá eran como Sabritas, pero eran de aquí de la región. Ah, no, entonces no, hijo, esas botanas, no hay aquí. Leo, ¿no? ¿Ni botanas bocados? No, sí, esas sí, pero apenas llegaron, creo. Uh-huh, esas son muy recientes. No, esas también son de acá, botanas bocados. Tenían unas como, eran como imitaciones de los... De las Sabritas. Entonces abrías tu sándwich, y supongo que mucha gente lo hace... Y le metías papitas dentro del sándwich. Por supuesto. Rico. Es un gran invento mexicano. Eso. De las papitas, sean papitas, chetos, sí. Doritos o de lo que sea. Genéricas, si tú quieres. Y aparte vendían unos tacos. que no sé cómo explicarlo, porque creo que ustedes le llaman diferentes. Eran unos tacos de vapor, pero los tacos de vapor, ¿de canasta? les echaban, no, pero aquí son diferentes. Les echaban así, literalmente 2 litros de aceite. Sí, son los de canasta. Olla. Ah, bueno. 2 litros de aceite así a la olla, entonces ya te entregan tus tacos todos grasientos. Sí. De papa o de carne, te los entregan. Sí. El Revolución. Y aquí, nada más aquí en la secundaria, en ningún otro lugar de Monterrey lo hacen, nada más en esa secundaria. Porque ya lo chequé, ya lo pregunté. Le echaban chile en polvo. Arriba le echabas chile en polvo a tus tacos. Papel Revolución. Ah, sí, además. Fue lo clásico en un taco. Papel Revolución es el de las tortillas, pues. El de Estraza. Sí. Pero bueno, ya vamos cerrando porque se supone que esto iba a ser cortito. Pero bueno, entonces espero que se hayan recordado lo que les echaban de lonche. Que no les dé vergüenza llevar lonche a su trabajo, si se ahorran un billete. Ah, sí. Puedes comprar otras cosas como videojuegos. Oigan, rápido, rápido. A ver. Yo me acuerdo que, como les decía, yo no tenía cooperativa en la primaria. Entonces, cuando pasa la secundaria ya había cafetería, pero no me daban dinero. Hasta que me daban dinero como ya casi el fin de semana, ¿no? Ajá. Y ya que era viernes, jueves. Y total que me acuerdo que juntaba yo mi dinero para los viernes comprarme unos chilaquiles que vendían en la cafetería, muy ricos por cierto, la cafetería de Don Beto. Pero aquí lo chistoso era que teníamos había un güey que se llamaba Bruno. ¿Se acuerdan del de Matilda, de que el niño comía chocolate? Sí. Así, pero más gordo. Así, o sea, neta, y no es broma. El güey tenía crédito con Don Beto y le decía, oiga, ¿cuánto le debo? No, pues con lo de ayer, me debes 1,000 pesos. Ay, cabrón, ¿qué te tragaste? Y el güey iba y pedía sus papas, pedía sus hamburguesas. Ah, porque estaba el paquete hamburguesa, ¿no? Que era de ricos porque era el más caro, costaba como 40 pesos. Tu hamburguesa, tus papas y tu chesco de latita. Y pues el buen Bruno llegó a un punto en que ya no podía pagarle al señor. ¿Y sabes qué hizo? Aplicó la de... pues le dejo mi reloj y ya que venga mi mamá mañana a pagarle. Y pues nunca fue la mamá a pagar. No, sí iba, pero pues empeñaba su reloj cada vez que tenía más hambre. Ah, no, sí. Más. Y le daba hambre pues como 3 veces al 3 veces cada media hora, ¿no? En el receso, que era de 45 minutos y habías comido así sus papas. Después, pues, unos tacos. Y las bien amadas y ponderadas gorditas de Don Beto. Mm. Que puta, eran una maravilla, de verdad, ¿eh? Eran una maravilla. No me los imagino que les vendieran esas cosas en la escuela. Y lo más elaborado eran los tacos esos, o tacos de harina, 3 por 12 pesos, o 3 por, ya ni me acuerdo, 3 por 5 pesos. Chingados son los tacos de harina, güey. Pues un taco de tortilla de harina, güey, ¿cómo que qué? Ah, pero pues, ¿qué le echaban o qué? Frijoles, papa, carne, sea. Qué raro es la escuela en Monterrey. No, qué raras sus escuelas de allá, ¿cómo que esas cosas? Se privaron de los duritos, mira, pobrecitos. Es que ya te dije que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Te reto que vengas aquí y pidas un duro. No, me da un duro, por favor, así. No, gracias. Pásate por acá, güero. Pero cuando vengas a Monterrey te voy a retar a que sí lo pidas, para que veas que no pasa nada. No, hombre. Me da esa cosa de harina con crema y salsa, por favor. Bueno, esto fue. Espero que se hayan divertido con no sé cómo decirlo, flashback de la escuela y sus lonches. Así que. Pues sigan comiendo lonche, les recomiendo que sean un godín como yo, se ahorren su dinero y lleven lonche. Y cómprense loncheras bonitas. No, pero fíjate, qué bueno que dices eso rápidamente. Yo iba a comprar una de Halo, de Master Chief, pero no caben mis vasijas ahí, güey. Pues, o sea, son para raciones de los niños chiquitos, sí. ¿No? Entonces así como, demonios, aquí no caben mis vasijas. Ya de adulto ya es de portaviandas. Anda, ajá, exacto, necesito una más grande, no cabe. Bueno. ¿Por qué no lo piensan en los niños grandes? Bueno, vamos al corte, a un breve corte y despedidos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, ya llegamos al final de este programa, de este Flashback 162, que se supone iba a ser cortito, pero se alargó bastante. Y pues ya nada más, vamos a las despedidas y agradeciéndoles pues a los que nos escucharon en vivo y a los que nos han descargado, y que pues que también agradecemos mucho sus comentarios, y pues ahí tratamos de darle lecturas de vez en cuando. Y primero, y antes de que se despidan aquí mis acompañantes, saludar a los que están ahorita en vivo, que en el chat de Reset, que está Crossdan, Goku y M. Medina, y Mixler, que ahí nos estuvo acompañando Tierra Plana, y también M. Medina por aquel lado. Desafortunadamente, como me cambiaron la interfaz, no puedo ver ahorita a los demás, pero de tal manera les agradecemos que estén ahí, que nos estén acompañando. Y pues ya nada más, sus despedidas, Paco. No, pues muchísimas gracias por escucharnos esta noche de miércoles en el nuevo formato, que en teoría suena como nuevo, pero es muy similar al pasado. Esperamos que el tema random les haya gustado. Bueno, no tema random, el tema flashbackero de esta semana, que fueron los launches. Y pues también tenemos el siguiente miércoles, que no sé si se ha grabado en vivo, pero el siguiente juego va a ser Power Stone de Capcom, que es un gran juego de pelea, sinceramente, y muy sencillo de jugar. Probablemente Kike le gustaría. Y yo creo que de los pocos juegos que me quitaron las ganas de jugar King of Fighters fue Power Stone. Y pues nada más agradecerles el hecho de que estén aquí, se desvelen con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a toda la banda. Saludos a toda la banda de Destiny que juega conmigo. En especial al Davings, que siempre está ahí ayudándome. Y pues que tengan un excelente jueves. Ya se va a acabar la semana. Llévense sus lonches, que son muy importantes para ahorrar dinero en estas fechas de vacas flacas. Y pues que tengan bonita noche. Kike, tus despedidas. Muchas gracias a toda la bandita que nos acompañó. Espero que les haya gustado tanto el juego, que estuvimos ahí tratando de hacerlo lo mejor con el poco tiempo que teníamos, y el tema pues del recordar, que en este caso fue lo del recreo. Espero que se hayan divertido. La idea es estar recordando cosas así en esta nueva sección, cosas medio random, pero al final de cuentas sea recordar, porque esto es un flashback. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escucharlo en cualquier momento que ustedes así lo hayan escogido, ya sea en el trabajo, en el tráfico, mientras hacen ejercicio, que lo dudo eso último. No creo que sea muy chido estar escuchando un podcast cuando haces ejercicio, pero pues a lo mejor sí lo hacen. Gracias por eso, y los esperamos aquí la próxima semana. También no sé, creo que va a ser grabado, pero va a haber podcast la próxima semana. Entonces gracias por acompañarnos. Jueguen The Legend of Zelda A Link to the Past y lleven lonche. Pues muchas gracias entonces por escucharnos y por dejarnos sus comentarios y por participar con nosotros en el programa. Espero que lo hayan disfrutado, y pues ahí poco a poco iremos implementando los cambios, porque sí, como dijo Paco, se sintió un poco igual al anterior. Pero bueno, y pues nada más recordándole los medios de contacto. Nos encuentran en Facebook como facebook.com/reset.tv, en Twitter como @resetmx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, pues para que descarguen este podcast y pues vean todas las noticias y todo lo que les tenemos para ofrecer en nuestro sitio web. Gracias a la podcastería, que nos presta su espacio para promover este podcast y varios de Reset, como también el Cinemás. Y pues ahí también seguimos en contacto, también por iVoox obviamente y por iTunes, que donde también nos descargan. Y pues gracias por todo. Ya como dijo Paco, este siguiente programa pues va a ser sobre Power Stone, y pues seguiremos hablando de cosas también ahí nostálgicas, que espero que les haya gustado, y pues nos vemos hasta dentro de una semana, el miércoles. Recuerden, cada semana los miércoles ya tienen su flashback. Sí, flashback se muda el miércoles, ya sea en vivo o grabado, pero aquí vamos a estar. No se les olvide, corran la voz, por favor. Así es. Y pues gracias, cuídense, hasta luego. Coman durito. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.